que hayan venido hasta acá y preguntarles cómo surge esta caravana, cómo nació. Bueno, esto es un proyecto que se viene gestando hace bastante tiempo. Quizás en el corazón de cada uno de nosotros estaba esta idea de viajar y de poder ir conectando corazones, ir generando una gran red planetaria frente a una situación social, ambiental que se vive en todo el planeta. Ya las cosas ya no son solamente individuales, sino hay que pensar de manera planetaria. Y esta idea surge principalmente de una chilena que estaba viviendo hace 30 años en la India y que comenzó a conectar con los aborígenes de Australia. Y por ahí surge la idea de generar esta caravana y ella regresa a Chile. Luego de consultarles a los aborígenes, a los agentes de los pueblos ancestrales de Australia, quienes le dijeron que si quería hacer una caravana tenía que venirse para Latinoamérica, que acá estaba pulsando muy fuerte una energía espiritual. Y ahí llega Sanguita Lavín, que es esta chilena, conoce a Juan Pablo Lazo, quien está aquí al frente mío, y así nos empezamos a conocer todos y a generar esta caravana que comienza su primer viaje el 5 de enero del 2017. Comenzamos a realizar este viaje que ha continuado y que hoy día nos trae hasta Mendoza. ¿Y cómo se fue llevando a cabo, ¿no?, la caravana? Porque aparece a través de esta idea, pero después, ¿cómo se empezaron a encontrar? ¿Por qué países han andado? Comenzamos. Nuestro pálpito cuando surgió la idea fue que estaba preparada la gente para recibir una idea como de segunda generación en cuanto a organización, porque ya las respuestas que están dando las comunidades frente a los megaproyectos contaminantes o tantos desastres, eso ya está ocurriendo en todas partes del mundo, en realidad, por un sistema de pensamiento que está gobernando la Tierra. Entonces, esta idea de segunda generación corresponde a la unificación de alguna manera con un hilo conductor, que sea una caravana, que sean los abrazos. Y entonces lanzamos la idea y empezaron a llegar. Y dijimos 5 de marzo de 2017 en Talca y ahí llegaron 15 personas. 5 de enero 2017 llegaron 15 personas que no nos conocíamos, por lo tanto tuvimos que hacer comunidad. Y eso fue el gran desafío, fue hacer comunidad más ir por nuestro propósito, que es lograr un entendimiento acerca de cómo logramos la paz y, en definitiva, también apoyar a las comunidades que están haciendo algo por la Madre Tierra. Y desde el aprendizaje de la primera caravana, que fue de Talca hacia la Patagonia, surge la segunda oportunidad, que ya vamos desde el cóndor hacia el águila, desde Chile hacia México, y han ido sumándose tecnologías, conocimientos. Hoy día somos un grupo de profesionales que ya sentimos que solo hablar y conocer intelectualmente sobre la crisis ecológica y ecosistémica, y también sentir el dolor que produce o la rabia que da la realidad que está ocurriendo hoy en el planeta, no nos basta, necesitamos actuar. Y nuestra forma de actuar es a través de la caravana. Y vamos viajando con distintos proyectos internos, vamos con Cocina, Amor, Arte, Esencia, que es todo un aprendizaje y un cambio de hábitos en nuestra forma de alimentarnos. Vamos con Campus Nómade, que es todo el aspecto de educación de la caravana, hacia el interior, partiendo por casa, y luego compartir en todos los territorios lo que podamos compartir y sea necesario para cada lugar. Muy humildemente también hemos tenido la alegría de encontrarnos con muchas organizaciones sociales que se han podido organizar muy bien, de mucha vida comunitaria, y estamos aprendiendo también de eso. Y también vamos con un festival de música. Los kirtan y los cantos sagrados de distintos pueblos originarios del planeta son uno de los pilares fundamentales nuestros, y vamos con la intención de ir cantando juntos, bendiciendo los alimentos, y desde el canto ir haciendo como una acupuntura planetaria, ir abriendo portales de luz y de amor y de conciencia en los distintos territorios. ¿Y cuánto tiempo se quedan en cada lugar? ¿Eso depende? ¿Dónde son alojados, alojadas? ¿Cómo se van dando también eso según cada lugar, ¿no? También. Claro, mira, cada territorio es distinto, cada energía que vamos sintiendo también nos va llevando un poco a tomar las decisiones. Es importante para nosotros poder relacionarnos con la gente. Todos salimos a recorrer las ciudades, a conocer los campos, a conocer los pueblos, a conversar con las personas, y dependiendo de las conversaciones y también de las distintas realidades, es donde también es el tiempo que nos vamos quedando. Ahora también hoy tenemos que agradecer profundamente el corazón de varios mendocinos que nos están alojando en sus casas. Hay tres puntos, estamos en tres puntos, y ahí nos hemos ido moviendo, caminando, recorriendo la ciudad, saliendo, conociendo centros culturales y conociendo toda la movida y toda la gente que está también, al igual que nosotros, con unas ganas tremendas de empezar a hacer cosas, como decían ahí, de pasar de la palabra a la acción. En eso estamos, en accionar, en hacer cosas, en ir a decirle a la gente: sabes, no estás sola, hay mucha gente como tú que está resonando con el planeta, con las necesidades del planeta, y vamos, juntémonos, abracémonos, mirémonos, conozcámonos, y vamos andando. Ahora somos españoles, chilenos, australianos. Nos encantaría que se unieran argentinos, aunque, bueno, ya hay alguien ya ahí que está prácticamente arriba de la caravana, pero esa es la idea, que esta caravana se llene de colores, que esta caravana se llene de corazones de distintos colores, de distintas lenguas, distintas formas, porque aquí somos todos con distintos caminos. Hemos recorrido distintos caminos espirituales, por decirlo de alguna manera, pero todos tenemos un propósito, que, como lo dice el nombre de nuestro proyecto, por la paz y la restauración de la Madre Tierra. Y eso es lo que nos guía, eso es lo que nos lleva, y ese es el gran fuego que existe en nuestro corazón y en el corazón de cada caravanero.